pensamientos elevadas se colocarán en el magnetismo del planeta y este a la vez abrirá las puertas para la comunicación universal. Ahora sí estamos llegando al punto para que ustedes entiendan lo que significa alineamiento cósmico. Las energías pensamientos de todos ustedes se alinearán con el planeta con el universo con la mente universal y la mente universal con el principio único. 33. Cuando ustedes dicen que se encuentran alrededor de nosotros en mil formas, ¿a cuáles formas se refieren? Podemos conversar con ustedes en forma telepática si lo deseamos. Decir que estamos alrededor de ustedes y más cerca de lo que imaginan es porque es cierto. Si estamos hablando del magnetismo, de la gravedad, de energías pensamientos que se albergan en el cerebro, si decimos que las energías pensamientos son el alma lo que da vida y movimiento, si estamos afirmando que los protones viven en el magnetismo, si decimos que la luz, o sea los fotones son las energías pensamientos elevadas. No estamos cerca de ustedes. No estamos formando el todo, donde ustedes nacen, viven, se mueven y respiran. No somos nosotros, ustedes, el universo, parte de todos y del todo. Esta realidad es lo que ustedes aún no ven, no oyen, no palpan, no sienten, ni comprenden. Ustedes han plasmado las formas y quieren ver la realidad universal desde el punto de vista de ellas. Nosotros somos la vida, el aire, los vientos, el magnetismo, la gravedad, las nubes, la atmósfera, los rayos del sol, los rayos de la luna, el oxígeno, etc. Somos el todo por el todo, en mil formas y en miles de expresiones. Y si ustedes quisieran conversar con nosotros, lo podrían hacer telepáticamente, todo depende de ustedes, es solo activar el deseo creador y la creencia verdadera y auténtica para hacer el contacto. Pero muchas veces el solo desearlo no es suficiente para realizar el contacto telepático, porque se requiere de algunas otras características que les van a permitir el contacto con otras realidades de existencia. Si el contacto se realiza en los grados 1 y 2, lado izquierdo del cerebro, la persona se estará comunicando con energías pensamientos de bajísimo nivel. Son energías pensamientos desencarnadas del mismo planeta que vibran en frecuencias muy densas, son de bajo ritmo y de colores oscuros. Si es del grado 3, 4 y 5, lado izquierdo del cerebro, la persona canalizará a través de la mediumnidad el contacto y lo realizará con las energías pensamientos desencarnadas del mismo planeta, las cuales vibran en frecuencias más elevadas y si estas energías se encuentran en el nivel 5, podríamos decir que son energías pensamientos que les enseñarán, porque se convierten en sus maestros, ustedes los conocen como los maestros ascendidos. Si las energías pensamientos pertenecen a los grados 6, 7, 8 y 9, lado derecho del cerebro, entonces nos estaremos refiriendo a energías pensamientos desencarnadas que pueden ser del mismo planeta o no. Son.